La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Bienvenidos amigos a esta última edición de Panóptico Social Radio en su primera temporada. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y les doy la bienvenida para que hablemos juntos acerca de temas de la realidad social analizados desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y como siempre y durante toda esta temporada estoy acompañado de Sergio Esteban Rodríguez. Bienvenido, Esteban. Hola Luis Eric, ¿cómo estás? Sean bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en esta, como tú bien mencionas, nuestra última misión de esta primera temporada de Panóptico Social. Y bueno, también hay que recordar que pueden visitar nuestro sitio, que es panópticosocial.com, y también pueden tener comunicación con nosotros para manifestar sus dudas, comentarios, inquietudes en las redes sociales. Siempre estamos ahí respondiendo, siempre estamos al pendiente de lo que ustedes nos dicen. Y las redes sociales son en Twitter y en Facebook, Panóptico Social. Ahí pueden también encontrarnos, Luis Eric. Efectivamente, Esteban. Y bueno, para este último programa, pues queremos cerrar con todo, porque vamos a hablar del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, un tema que ha estado muy, muy presente en los medios, porque precisamente lo que está buscando es generar pues nuevos mecanismos y nuevos espacios para la radio pública, Esteban. Entonces, para este programa, más adelante vamos a tener la presencia vía telefónica con el doctor Javier Esteniú Madrid, quien es especialista en medios de comunicación, para hablar del tema, Esteban. Claro que sí, Luis Eric, como bien lo mencionas, es un tema de vital importancia, sobre todo porque pareciera ser que los medios de comunicación están monopolizados, y bueno, algunos pensarán que sí, otros que no tanto, pero siempre está ese pensamiento. Y creo que es necesario debatir de qué está haciendo después de una larga lucha para que se aprobara este Consejo Ciudadano. Hay que estar dándole a conocer a todas las personas que nos escuchan cuáles son los límites, los alcances, de qué se trata este Consejo Ciudadano, que por otro lado también pareciera que estamos en la era de los Consejos Ciudadanos. Y sin duda el día de hoy vamos a estar tocando y poniendo los puntos sobre las íes acerca de este Consejo Ciudadano, Luis Eric. Sí, porque hay muchas preguntas, Esteban. La situación con respecto a las cadenas de radiodifusión públicas siempre ha sido tema de la polémica, porque tenemos allí que se empieza a utilizar, por ejemplo, en muchos estados de la República, incluso en el DF lo fue en algún momento, estas radiodifusoras para ser una especie de voceros del gobierno en turno. Prácticamente no tenían independencia, respondían completamente al gobierno y se convertían en una especie de propaganda, nunca mejor dicho, de las actividades que estaba haciendo el gobierno. No había posibilidad de crítica, no había posibilidad de una información alternativa, de una postura informativa de oposición, no había espacio para el diálogo, para la crítica, sino que simplemente eran las cosas que se decían desde la oficina de prensa del gobierno en turno. También otro de los aspectos que se ha criticado en la radiodifusión pública es el apartado de los contenidos. Siempre parece que llegan con cada administración, pues un gobierno trae a su propia gente y los contenidos que empiezan a ver son prácticamente los de compadrazgos. No hay innovación, no hay calidad en los contenidos de la radiodifusión pública, y entonces ahí es cuando parece que viene la necesidad de generar estos nuevos mecanismos para estar pendientes de lo que sucede con las estaciones de la radio pública mexicana, la radio y televisión pública, que como sabemos a tiempos muy recientes pues ha tenido bastante repercusión, sobre todo en contenidos alternativos, que en su concepción pues está hecha la radio pública para generar esos contenidos que no son posibles en la radio comercial, Esteban. Sí, hoy en día no solamente, como tú bien mencionas, pueden ser voceros del aparato gubernamental en los diferentes niveles de gobierno, sino que tienen que ser propositivos. Y también debemos de entender que la sociedad de México ha transformado muchas instituciones y una de ellas también son los medios de comunicación, que hoy en día, pues bueno, hemos visto que existe un gran debate sobre las tareas, las obligaciones y la responsabilidad que tiene un medio de comunicación. Y esto, sin embargo, también es considerado por el Consejo Ciudadano, pero también la ciudadanía debe de estar participando en lo que está viendo. No nada más se puede conformar con decir, bueno, pues en la televisión abierta, como se le conoce, están pasando este programa, pues bueno, lo voy a ver para entretenerme. Sino que también debe ser contestatario hasta cierto punto, debe ser propositivo, debe de haber una comunicación, que me parece que con este consejo se abre un canal importante para la comunicación del ciudadano, para estar haciendo respetar precisamente su derecho de audiencia y también para exigir otro tipo de contenidos, también para estar exigiendo que no exista más de lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que en la televisión se repiten todas las historias una y otra vez? En ocasiones se traen programas que tuvieron éxito en otros países y bueno, se proyectan a la televisión mexicana. Y nuestra sociedad necesita estar contextualizada con lo que pasa precisamente en México, no con realidades diferentes. Y creo que esto es un tema muy interesante, el cual vamos a desarrollar en unos momentos. Y también es importante decir que la transformación de los medios de comunicación no son posible si no existe una conciencia ciudadana que permita precisamente estar no solamente participando y protestando por lo que no quiere o incluso por lo que no merece, sino que también hay que estar haciendo esta publicidad de boca en boca para que otros ciudadanos como nosotros se animen a participar y podamos realmente tener una televisión, y no solo una televisión, también un sistema radiofónico con un alto contenido, con una diversidad que podamos encontrar para todas las edades, para todas las profesiones, para todos los géneros. Y esto va a ser muy importante, sin duda, desde la apertura de la FM allá cerca de los 90 y esa transición que la FM ha sido para estar haciendo más bien propaganda de la música, se ha perdido un poco el programa hablado. Creo que se ha perdido un poco el programa de análisis en la FM. Esos programas se han quedado en AM y AM cada vez se escucha menos, en muchos lugares no se oye bien. Entonces, me parece que este tipo de situaciones, este tipo de cosas, son las que tenemos que estar repensando en cada momento, Luis Erika. Efectivamente, Esteban. Y bueno, pues la invitación es a que se pongan en contacto con nosotros aquí en cabina a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus como Panóptico Social, y nos hagan llegar sus comentarios y sus preguntas acerca de este tema, porque regresando del corte vamos a tener la comunicación vía telefónica con el doctor Javier Esteniú Madrid, quien es especialista en medios de comunicación y quien es miembro del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para iniciar con la entrevista. Están escuchando WAM Radio 94.1, es Panóptico Social. Panóptico Social preguntó a la comunidad universitaria sobre medios de comunicación. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Consideras que los medios de comunicación realizan una cobertura informativa veraz e imparcial? Por lo menos las grandes cadenas, por ejemplo Televisa y Azteca, si hablamos del contexto mexicano, no la realizan. No la realizan. ¿De qué manera crees que la calidad de los medios de comunicación puede mejorar? Cuando tenemos la capacidad de contrastar la información de medios de distinta procedencia y calidad, podemos empezar a ver las grandes diferencias que hay en cuanto a la información que consumimos y que de la cual somos parte, que tenemos esa capacidad de hacer esa diferenciación. Creo que en ese momento podemos tener una información de mayor calidad y de mayor y que nos podrá servir para tomar mejores decisiones. Siguiendo o formando medios libres e independientes. ¿Contrastas la información que los medios tradicionales ofrecen? Sí, creo que es necesario para realmente tener un poco de información verídica. Estás escuchando Panóptico Social en WAM Radio. Regresamos. Estás Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso aquí en UAM Radio 94.1 en Panóptico Social. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estoy en cabina desde la unidad de Azcapotzalco con Esteban Rodríguez. Y también ya tenemos el enlace telefónico con el doctor Javier Esteniu Madrid, quien es especialista en medios de comunicación. Además, es investigador de la UAM Xochimilco y forma parte del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Gracias por tomar la llamada, Javier. Gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, nos gustaría hablar un poco acerca de cuál fue el escenario, cuáles fueron las condiciones que llevaron a que el Senado de la República diera el primer paso para la conformación de este Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Bueno, hay que recordar que la reforma constitucional del 2013... debido a que se planteó a través del Pacto por México, y en el Pacto por México en su primera fase los partidos de izquierda participaron de manera sumamente activa, fueron ellos los que propusieron que se incorporara en la Constitución y que se creara un nuevo sistema público de radiodifusión del Estado mexicano con el objeto de que se pudiera tener otro tipo de programación. Entonces, esta propuesta de la izquierda fue aceptada, incorporada y quedó plasmada en la Carta Magna y sorpresivamente en las leyes secundarias del siguiente año, en 2014, observamos que este planteamiento sí fue considerado, pero fue debilitado en algunas cuestiones, como por ejemplo, que este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que inicialmente se había planteado con mayor fuerza, se fue debilitando y quedó simplemente como un sistema público de radiodifusión de servicio público del Estado mexicano. Y así como pasó esto con el sistema público, se dio también con los medios de Estado, que fueron enormemente debilitados y pues abandonados, de tal forma que prácticamente no se les dio mayor apoyo y sí a los medios comerciales privados, y encontramos de esta forma el modelo alternativo que sería el de los medios de servicio público, quedó básicamente representado a través de ese sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que es la única alternativa nueva que puede considerarse en términos de medio de Estado, aportó la reforma constitucional y sus leyes secundarias. Y en ese sentido, doctor, ¿qué funciones realiza el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado? Es muy importante que dentro de este nuevo sistema se reconoció la existencia de un Consejo Ciudadano de Programación con el objeto de que ayude o colabore con la formación de políticas de comunicación más cercanas a lo que son las necesidades de los auditorios. Con esto que nos comenta, nos surge la pregunta si hay alguna relación, por ejemplo, con la figura que se ha puesto muy de moda en los medios de comunicación mexicanos y en el mundo, del ombudsman o del defensor del lector o del radioescucha. En este caso, ¿hay alguna relación? ¿Qué diferencia tiene con respecto al Consejo Ciudadano? Y hasta cierto punto, ¿cuáles van a ser los alcances que tiene el Consejo Ciudadano, por ejemplo, con la radio concesionada? Bueno, es muy importante esta pregunta para diferenciar dos figuras diferentes que fueron aprobadas en la reforma constitucional. Una parte es la existencia de ombudsman o defensores de las audiencias, que se plantea para todos los medios, tanto públicos como privados, tanto de radio como de televisión, pública, abierta, restringida, y es algo que se había olvidado o se había cancelado durante más de 50 años y simplemente había dejado que la programación o los intereses de los auditorios fueran restringidos al apagar o encender la televisión en caso de que gustara o de que les desagradara. Y ahora con esta figura del ombudsman, se cuenta con la posibilidad de que las protestas, los desacuerdos, las sugerencias enviadas por el auditorio sean retomadas por esta figura autónoma y se planteen pues, con toda rigurosidad ante las autoridades de cada estación o de cada canal, cada empresa, con el objeto de que sean consideradas. El asunto es que la figura, también como pasó con los medios públicos y otros aspectos, del haber transitado la su aprobación en la Constitución a su definición precisa en las leyes secundarias, quedó enormemente dibujada y limitada, de tal forma que ahora existe que se pueden aplicar, después de haber sido aprobadas las leyes secundarias, penas pecuniarias a los defensores de las audiencias si estos no llegan a cumplir con su función. Sin embargo, no se, por ejemplo, precisó que si las empresas no cumplen con otro, con otra garantía similar, que podría ser el derecho de réplica, se les aplicara una pena o una multa o una reprimenda, cuando es un derecho fundamental que tampoco ha sido definido. Esta figura es diferenciada de lo que es el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano es una entidad múltiple, conformada por distintos miembros de la ciudadanía, que tiene como objeto el colaborar a que todo tipo de políticas que tenga un medio de comunicación sean cumplidas rigurosamente y no aborda directamente las protestas de los ciudadanos, sino que estas son canalizadas a través del Ombudsman, y el Consejo Ciudadano se encarga de revisar qué tipo de programación debe existir, a qué sectores se tiene que destinar, qué otras funciones tiene que desarrollar ese medio, cómo lograr mayor penetración y mayor posicionamiento ante la competencia privada, etcétera. Entonces, son figuras complementarias, pero distintas a las que existen. Doctor, y ahorita usted nos acaba de enumerar algunas funciones que hacen los consejeros. Y a mí me surge la duda de cómo se coordinan. Es decir, ¿hay algunos consejeros que están realizando una función específica, otros tienen otra y al final entre todos discuten, entre todos dialogan? ¿O cómo se presenta esta organización para estar decidiendo los temas, para estar abordando los temas y también para estarle dando solución a los mismos, doctor? Bueno, las funciones hasta el momento son homogéneas, igualitarias para todos, salvo en el caso de la Junta de Gobierno del Sistema Público de Radiodifusión. Está constituida también por 7 miembros: un representante de la Secretaría de Educación Pública, otro de la Secretaría de Gobernación, otro de la Función Pública, otro de Salud, el director y 3 miembros ciudadanos, donde 3 de los miembros del Consejo Ciudadano formamos parte de la Junta de Gobierno con voz y voto. Esta es una figura pues muy importante y avanzada, porque las recomendaciones o los análisis o los diagnósticos o las propuestas que pueden existir en el Pleno del Consejo Ciudadano pueden ser llevadas a la Junta de Gobierno y plantearse como proyectos o como directrices básicas que tendrían que ser discutidas y en su caso votadas para ver si pueden ser aprobadas. Con esta dinámica de trabajo que nos comenta, ¿cuál es el estado de México con respecto a otros países que también tienen radiodifusión pública? ¿En qué punto podemos encontrarnos comparado con el contexto internacional? Bueno, pues, podríamos decir que frente a los países autoritarios, como es el caso de Venezuela o como en su momento fue la represión que se vivió en Chile o en todo el Cono Sur, México ha sido un país donde se ha tratado de mantener un esquema de medios públicos, pero más bien de medios de Estado, que se han caracterizado por ser medios de gobierno sin llegar a adquirir su naturaleza de medios de servicio público. Y hasta en los años muy recientes, debido a la presión social que ha ejercido la ciudadanía, y esto es algo muy importante que hay que subrayar, porque por parte de los partidos políticos, por parte de los funcionarios, por parte de la clase política, por parte de los secretarios de Estado y de los propios presidentes, nunca existió una iniciativa en términos de poder respaldar la naturaleza de medios de servicio público, sino siempre pusieron obstáculos, limitaciones, impedimentos para que siguieran funcionando los medios de Estado como medios de gobierno, para utilizarlos como herramientas de su propia autopropaganda. Y entonces, en ese sentido, salvo la comparación con los países autoritarios, podríamos decir que México vivió un retraso histórico que apenas ahora se ha intentado resarcir, con muchas limitaciones y con muchas presiones, puesto que siguen existiendo las mismas fuerzas que no quieren que exista el modelo de medios de servicio público. Esto es muy interesante, sin duda, doctor, porque entonces digamos que la sociedad ya tiene otro canal más, ¿no?, para manifestar algunas inquietudes, y también digamos que se están vigilando los contenidos, ¿no?, sobre todo que fueron propuestos por las cadenas. Pero en una sociedad como la nuestra, donde la verdad, la participación ciudadana, esta que usted menciona, se presenta mucho sobre todo en el centro del país o en estados que están viviendo coyunturas, el caso específico de Guerrero, tal vez Michoacán, pero en el resto del país es un poco difícil poder percibir la participación ciudadana común y corriente, esa participación que está exigiendo demandas auténticas. En ese sentido, ¿cómo cree usted que la ciudadanía puede estar en este Consejo Ciudadano teniendo una voz? Es decir, ustedes están asumiendo la responsabilidad y el compromiso de estar revisando algunas cuestiones de las que ya nos habló, pero el ciudadano común y corriente, ¿cómo pudiera hacerles llegar alguna inquietud, alguna inconformidad a este Consejo Ciudadano? Y por otro lado, este Consejo Ciudadano, ¿cómo canalizaría esa demanda con la finalidad de tener esa voz, digamos, de la ciudadanía en general dentro de las decisiones que ustedes tomen como Consejo Ciudadano, doctor? Bueno, es muy importante. Los mecanismos no se han terminado de precisar con toda concreción, pero en principio en las páginas web de este sistema, como de otros medios públicos, como es el canal del Congreso, como es el canal 22, como son otros medios regionales que se han aceptado oscilar hacia la figura del servicio público, existen espacios donde los ciudadanos pueden enviar sus recomendaciones, críticas, análisis, propuestas, planteamientos, diagnósticos, etcétera, para que sean retomados por los consejos respectivos. Los consejos los analizaremos, los sistematizaremos, veremos obviamente qué nivel de pertinencia tiene, y también qué posibilidades de recursos materiales, financieros y humanos tiene el sistema para poder ser retomados e incluirse como una propuesta de programación. Yo esperaría por parte de la ciudadanía que lo que nos envíen no sean simplemente ocurrencias o pues ideas novedosas que surgieron de la noche a la mañana por alguna pues genialidad que tuvo la persona ese día, sino que sean ideas que vinculen los grandes problemas de la nación con la propuesta comunicativa que tiene que existir para que desde este sistema se puede ir creando otro tipo de conciencia para colaborar a resolver esos grandes desafíos del país. Doctor Javier Esteniu, permíteme hacer un corte, tenemos que hacer una pausa y regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio para seguir hablando acerca del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Vamos a una pausa y regresamos. Están escuchando Panóptico Social Radio en el 94.1. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Continuamos. Estamos de regreso, amigos, aquí en Panóptico Social Radio a través del 94.1 de FM. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y seguimos vía telefónica con el doctor Javier Esteniú Madrid, quien es especialista en medios de comunicación. Además, es investigador de la UAM Xochimilco y actualmente es consejero ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Doctor, ¿nos pudiera decir entonces cuáles son los objetivos a largo plazo? Ya nos empezó a comentar que uno de ellos es el de la participación ciudadana y también el de nuevas estaciones de radio y contenidos nuevos. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de los contenidos y un tipo de contenido distinto al comercial. ¿Hacia qué público se quieren dirigir en dado caso que sea ese uno de los objetivos, doctor? Bueno, la misión del nuevo sistema público de radiodifusión del Estado es cubrir a todos los públicos, pero obviamente pues tiene que realizarse de manera segmentada por horarios y por regiones, cada uno de ellos con una programación específica pero con un corte de servicio público. ¿Cómo va a ser esto? Pues es algo que está en construcción, puesto que no tenemos ningún prototipo en el país a seguir, y lo curioso es que cuando se piensa en cuál debe ser el modelo de servicio público que hay que elaborar en México, las recurrencias que se tienen es imitemos a la BBC o imitemos a Radio France Internacional o a Radio y Televisión Italiana, que obviamente son sistemas muy interesantes, culturales, que han tenido aportaciones muy importantes, pero lo curioso es que nuestro espejo sean esos sistemas internacionales lejanos a nuestra realidad y no decir, por ejemplo, retomemos lo que tiene de cercano al servicio público positivo el sistema oaxaqueño, radio y televisión, el sistema morelense, el sistema quintanarroense, el sistema sonorense, el sistema mexiquense, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que realizar un trabajo de mucha reflexión analítica, pero con los pies puestos en nuestro país, para que no sea simplemente una reproducción de otro modelo que sirve muy bien y que puede ser ejemplar en otras latitudes, pero que vinculado con lo nuestro, por más que sea cultural o abierto o de servicio, tendría poco sentido para lo que está pasando en nuestro país. Oiga, doctor, y por ejemplo, bueno, vivimos en pleno siglo XXI, pero por otro lado en México existe una brecha digital importante. Sin embargo, todos los medios de comunicación hoy en día, en especial la televisión y las estaciones de radio, tienen también un sitio web donde incluso hoy en día algunas televisoras ya están disponible una aplicación para smartphone o para tabletas. Y bueno, ahí es otro contenido que muchas veces no se pasa en la televisión, que le empiezan a llamar contenido exclusivo. También este contenido exclusivo va a estar siendo, digamos, vigilado, va a estar siendo analizado por este consejo, y qué importancia le están dando, porque pareciera ser que en pocos años la televisión y la radio se van a mudar un poco a internet. Ya lo vemos hoy en día con los contenidos on demand. Bueno, ya hay algunos indicadores que pareciera ser tal vez en unos 20 años, en 30 años, dependiendo cómo se acorte la brecha digital, pero ¿cómo ustedes están teniendo en mente analizar lo que pasa en los sitios de internet, doctor? Bueno, tanto como analizar todos los sitios de internet no le corresponde al sistema. Al sistema le corresponde tener su sistema público abierto de radio y televisión y su proyección a lo que es el mundo de las redes a través de internet con otra programación o con una ampliación de lo que es son los medios abiertos pero proyectados al campo de las redes sociales. Este último paso hasta el momento está todavía en proyecto, está por arrancar, puesto que se está impulsando más lo que es el proyecto de televisión, después será el proyecto de radio, y ya en una fase siguiente será la complementación con internet. Entonces se tiene contemplado, pero los recursos, tanto materiales como financieros, como logísticos, apenas dan para poder pensar en lo que es la señal abierta en televisión. Y en la medida en que puedan ir existiendo mayores recursos, se podrá ir impulsando las otras áreas en radiodifusión y en internet. Doctor, y Vivimos en un país que muchos consideran que está lleno de instituciones, otros piensan que no son suficientes, otros piensan que las instituciones que existen no funcionan. Y en ese sentido, y con lo que nos comentaba usted, ¿cómo se pueden estar puenteando el Consejo Ciudadano con lo que esté pasando en el IFETEL, por ejemplo, o en algunas otras organizaciones que se dedican también y que están preocupadas a ver qué pasa con las audiencias, a ver qué pasa con los contenidos? Pero por otro lado, tal vez, y eso también nos gustaría que nos respondiera, ¿qué tanto la comunicación que pueden llegar a tener ustedes con a lo mejor otra institución, sobre todo federal, pudiera malinterpretarse como una falta de autonomía? ¿Cómo se presenta a esta disyuntiva, doctor? Oficialmente no existe ninguna vinculación entre ningún consejo ciudadano con los demás. Lo que puede existir es el deseo de establecer proyectos conjuntos, pero a nivel de crear una conciencia ciudadana, en el sentido de que la sociedad despierte para crear cada vez más consejos ciudadanos colaborativos con los distintos medios de comunicación, tanto públicos como privados. La manera de colaborar entre los consejos sería a nivel voluntario, coincidiendo con una serie de objetivos que pudieran plantear, pero no hay ningún otro tipo de relación, puesto que la normatividad no lo señala, y además pues son consejos de naturaleza distintas. En un caso, el IFETEL está orientado para la regulación y la normatividad y la observancia de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, y en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano está orientado a ayudar a alcanzar los objetivos de este sistema, y en el canal del Congreso está orientado a tratar de ciudadanizar más la programación del Poder Legislativo, y en otros espacios estará destinado a reforzar los objetivos institucionales que tenga cada entidad. Bien, doctor, pues le queremos agradecer mucho por la oportunidad, por tomarnos la llamada. Sí, muchas gracias, y creo que es una fase muy importante de este momento histórico que estamos viviendo, especialmente cuando observamos que en otras áreas están existiendo restricciones a la libertad de información y de opinión en México, atentando contra las garantías de la libre expresión, y por eso es muy importante reforzar este sistema público, porque tiene que ser una ventana de expresión de la sociedad. Es el doctor Javier Esteniu Madrid, quien es doctor en sociología y además es investigador de la UAM Xochimilco y actualmente es consejero ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Muchas gracias, doctor. De contrario, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros tenemos que ir a hacer una pausa y regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio en el 94.1 de FM. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en UAM Radio. Continuamos. Estamos de regreso, amigos, aquí en Panóptico Social a través de UAM Radio 94.1. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y, como siempre, estoy acompañado de Esteban Rodríguez. Y bueno, Esteban, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Ya prácticamente estamos en la recta final del programa, pero queremos agradecer de manera muy especial a la UAM Azcapotzalco, desde donde estamos realizando este programa, y también a Jorge Ortiz Lerux, quien ha sido parte fundamental para que este proyecto llegara al aire, igualmente a la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco, que nos ha dado las facilidades para la producción de esta serie radiofónica. Por otra parte, pues también queremos agradecer a nuestros amigos de CIAD.tv, este canal de televisión por internet que tiene transmisión de eventos, de actividades culturales y de muchos otros contenidos que se generan dentro de la UAM Azcapotzalco. Ustedes pueden entrar a la página CIAD.tv y ahí pueden sintonizar la señal de televisión por internet. También muy especialmente yo quisiera tomarme el tiempo para agradecer a Elida Reséndiz, quien nos ha apoyado mucho en la producción de este programa. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues a la unidad Azcapotzalco, desde luego en su conjunto, que nos ha permitido estar aquí con todos ustedes, Esteban. La unidad Azcapotzalco, que nos ha abierto las puertas para la realización de este programa en UAM Radio. Sí, claro, Luis Eric, y también agradecer a nuestros más de 15 invitados que han estado acá en cabina. Realmente fue un proyecto muy interesante, es un proyecto que lo hicimos con mucho cariño, el estar difundiendo, el estar socializando alguna información y, por qué no, hasta cierto punto también el conocimiento en un medio masivo como es este, y sobre todo en un medio universitario, pues fue una experiencia que me parece fortalece mucho el trabajo que hacemos como Panóptico Social. Por otro lado, también quiero agradecer en especial al doctor Javier Esteno, quien siempre ha estado colaborando en los diferentes proyectos en los cuales hemos estado participando. Es una persona, al igual que muchas, han estado apoyando Panóptico Social y también han estado alentándonos en los momentos más difíciles de esta organización. Han estado siempre dándonos ese respaldo, esas palabras de apoyo para seguir adelante, y es también por eso, por estas personas que muchas las hemos entrevistado en esta primera temporada, que Panóptico Social llega hoy a una estación universitaria que, pues bueno, jamás nos pudimos imaginar estar en este grado, Luis Erika. Efectivamente, para nosotros es todo un placer estar al aire a través de UAM Radio 94.1. Para nosotros el estar en las frecuencias hercianas, pues nunca nos lo imaginamos. Es parte como tal de un proceso que viene de un trabajo previo en el cual, como bien dices, han sido parte muchos de los invitados que hemos tenido en esta primera temporada de Panóptico Social. Y desde luego, pues para nosotros el objetivo es, pues, que venga una segunda temporada, que vengan nuevas propuestas. Nosotros sabemos que aquí en UAM Radio las producciones siempre son novedosas, siempre hay mucha competencia y hay mucha calidad en cada una de ellas, pero nosotros lo que estamos buscando es justamente generar esa propuesta temática, esa propuesta de contenidos que llame la atención, y desde luego que su opinión es muy valiosa, porque si ustedes nos hacen llegar sus opiniones, nosotros podemos saber qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos también tomar en cuenta para que esta producción siga adelante, y también que de esa forma las autoridades de la UAM, de UAM Radio, pues permitan a Panóptico Social generar nuevas propuestas temáticas y desde luego pues una segunda temporada, que sería lo ideal, ¿no, Esteban? Sí, sí, sería muy bueno estar repitiendo este ejercicio una vez más. Sin duda hay muchos temas que quisimos abordar, pero tuvimos que hacer una selección estricta, una selección rigurosa, en donde solamente gente especializada en los temas estuvo compartiendo la cabina con nosotros, pero también gente que estuvo proponiendo algunos proyectos, gente que incluso estuvo pues alejándose un poco de la academia y hablando de algunos temas que no son tan usuales dentro de las discusiones de las ciencias sociales. Pero obviamente hay que reconocer que el agradecimiento más importante, o uno de los más importantes que tenemos que hacer, es a todo el público que estuvo semana a semana con nosotros, que nos estuvo escuchando, que también incluso hasta compartió los programas por medio de las redes sociales, a quienes nos comentaron y a quienes estuvieron al pendiente durante estos 13 programas a lo largo de una hora a la semana. A ellos queremos también agradecerlos, porque sin duda el trabajo que se hace para realizar un programa es arduo, pero siempre la motivación de saber que estamos generando un producto para ustedes es muy gratificante, Luis Erika. Sí, Esteban, porque desde luego que todo el esfuerzo que implica realizar un programa, pues no es nada sin la colaboración, sin la participación de todos los radioescuchas que lo están haciendo a través de las redes sociales, y por lo cual estamos muy agradecidos. Desde luego, pues la invitación es a que sigan ustedes pendientes de estos medios de comunicación para que ustedes puedan saber cuando estemos de regreso aquí en UAM Radio. Y bueno, pues desde luego las redes sociales han sido una parte fundamental para el éxito de Panóptico Social Radio, Esteban. Así es, debido a que Panóptico Social pues no se acaba con estos 13 programas. Panóptico Social sigue, por lo cual los invitamos a que sigan participando y sigan al pendiente de las diferentes actividades que generamos dentro de Panóptico Social. Por ahí tenemos un hangout, también tenemos algunos videos hechos a manera de video podcast que pueden estar descargando. Y no solamente estamos en la página de internet y en las redes sociales, también en iTunes pueden estar escuchando otros contenidos que hemos generado a lo largo de estos ya casi 4 años que llevamos como Panóptico Social. Así es que, bueno, la invitación está hecha para que, independientemente que no nos escuchemos de aquí por un tiempo a través de UAM Radio, estemos en comunicación por estas otras vías, Luis Eric. Pues Esteban, no me queda más que agradecerte a título personal a ti por estar aquí compartiendo micrófonos en la cabina de UAM Radio desde la unidad de Escapotzalco. De verdad, fue una increíble experiencia estar debatiendo sobre estos temas que para nosotros, desde luego, son muy importantes, y esperemos que también pues lo sea para nuestro auditorio. De verdad, muchas gracias, Esteban, por estar compartiendo micrófonos aquí en Panóptico Social Radio con nosotros. No hay nada que agradecer, Luis Eric, realmente ha sido un placer. Y pues también mencionar al equipo que es Panóptico Social y que a lo mejor no estuvo enfrente de estos micrófonos, a lo mejor no estuvo en este proyecto, pero también quisiera mandarle un saludo a Kalash y a Carlos, que son parte de Panóptico Social, pero que en esta ocasión, pues bueno, ellos no estuvieron en estos programas por distintas circunstancias. Sin embargo, merecen también, creo, un reconocimiento en esta parte final, porque siempre han estado al pendiente de los programas, siempre incluso hemos estado coordinando algunas cosas con ellos. Entonces, pues también agradecerles a ellos, y obviamente, pues Luis Eric, ha sido esta experiencia de Panóptico Social Radio a través de UAM Radio algo que va a marcar sin duda el rumbo de Panóptico Social, y esperemos escucharnos en una siguiente temporada, Luis Eric. Efectivamente, Esteban, pues se nos termina el tiempo, nos tenemos que despedir. Luis Eric Reynoso les agradece de manera muy especial por habernos acompañado en esta serie radiofónica, y esperando poder escucharnos el próximo año aquí en UAM Radio 94.1. La invitación es a que sigan nuestras redes sociales, @panópticosocial en Twitter, y en mi caso pueden seguirme en @luiseric con C nada más. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Panóptico Social, una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Azcapotzalco, Casa Abierta al Tiempo. Colaboran Esteban Rodríguez, Luis Reynoso, Jorge Ortiz, Federico Chao y Álida Reséndiz.